Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Con Otros Ojos. Vamos a estar acompañándolos durante toda esta noche con Rocío Galván. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Leandro Selem se tomó una semana de vacaciones cortando el año y va a estar con nosotros nuevamente el martes próximo. Primer martes de julio, primer martes de la segunda mitad del año. Quedaron atrás los primeros seis meses, vendrán los balances de estos primeros seis meses. Se están empezando a conocer las cifras semestrales. Sabemos que cuando se junta el sexto mes, ya se hace el acumulado de estos seis meses y se empiezan a comparar respecto del semestre anterior, respecto del año anterior, cómo están viniendo las diferentes variables de la economía, fundamentalmente el empleo, la inflación, los aumentos salariales, bueno, un montón de cuestiones. Ya se cierran la mayoría de los acuerdos salariales, de las paritarias. Julio generalmente es un mes de balances respecto de cómo comenzó el año y respecto de cómo va a continuar. Empieza también a trazarse una perspectiva, fundamentalmente, como venimos diciéndolo ya varias veces en este programa, en un mundo tan en crisis como el actual, una Europa que todos los días una novedad nueva respecto de lo que está pasando en Europa y que no logra, un continente que no logra terminar de levantar cabeza, y de alguna manera lo que está haciendo la Argentina en este contexto mundial. El viaje de los empresarios a Asia, a Azerbaiyán, está mostrando de alguna manera cuáles son las estrategias de la Argentina en la búsqueda de nuevos mercados, de mercados que donde habitualmente no hay acuerdos comerciales, o al menos no hay una balanza comercial, un intercambio comercial fuerte. Bueno, ¿cómo se hace para revertir esta situación, para aumentar esa balanza y ese intercambio y evitar estas balanzas desfavorables que se conocieron respecto de Brasil, donde la Argentina sigue estando perjudicada, sigue teniendo mayores importaciones que exportaciones? Bueno, viendo un poco, balanceando cómo se hace, cómo se reacomoda el mundo en un mundo en crisis, ¿no? Básicamente. Sí. Quería sumar también a lo que estabas comentando, lo que fue también a nivel global y también marcado un fin de semestre con lo que fue la cumbre del Mercosur, la crisis que tuvo Paraguay con la salida estrepitosa de Fernando Lugo y la llegada de Franco al poder, y también obviamente la salida de Paraguay de Mercosur, por lo menos la suspensión por esta cuestión de la cláusula democrática que puso a prueba por primera vez el bloque, y además lo que tuvo que ver con esta reunión en Mendoza que marcó también cómo la región se va a enfrentar a la crisis externa y, digamos, también la cuestión de mantener un acuerdo entre los países para defenderse de la competencia que va a implicar el exceso de producción que no se pueden ubicar en los mercados de Europa y que vienen a nuestro país, ¿no? Sí, un poco también el tema de se reafirma en la cumbre de Mendoza, del Mercosur de Mendoza, se reafirma aquello que se habló en el G20, aquella postura que tuvieron países como la Argentina y Brasil respecto de cómo posicionarse frente a la crisis. Un poco se reafirma esto que decías vos de defender las democracias en los países por sobre todas las cosas. Y un dato muy interesante es que se la suspende a Paraguay, pero que no se la sanciona. No se sanciona, o sea, económicamente. Exactamente, claro. No hay un castigo al pueblo, a la gente de Paraguay. Hay un castigo al poder político. Entonces se lo suspende del Mercosur, pero no se perjudica aún más a ese pueblo, a ese país que ya está afectado por una situación tan antidemocrática como la que se vivió. Sumado a eso, la incorporación de Venezuela al Mercosur, un dato sumamente importante que, bueno, que todavía falta reafirmarlo en Brasil, en el próximo encuentro en Brasil, pero que ya está dentro del bloque y es un dato sumamente importante, sobre todo por las riquezas que tiene Venezuela, por las alianzas estratégicas, que significa que Venezuela forme parte del Mercosur, y por el mensaje que también se da de cara del Mercosur, de cara al mundo, ¿no? La fuerza de esta presencia de Venezuela. Recordemos que uno de los votos que tenía en contra Venezuela era el de Paraguay. Exactamente. Y de alguna manera, no significa que la suspensión de Paraguay haya tenido algún que ver con... Sí, ha sido a propósito, ¿no? Exactamente, sino que no es un dato menor que Paraguay, que Lugo no hubiera podido dar ese voto a favor porque tenía todo un poder político en contra en su país que no le permitía votar a favor de la incorporación de Venezuela, con lo que le significa a Paraguay la incorporación de Venezuela y lo que le puede ayudar. Uh-huh. En general, ¿no? A toda la región, porque es un país más que se integra. Recordemos que es un acuerdo comercial, es un acuerdo económico y es un acuerdo político, uh-huh, el Mercosur, donde no solamente hay cuestiones de decisiones políticas, sino además de intercambio. Hay aranceles preferenciales para los países dentro del Mercosur. Hay un montón de cuestiones que van a beneficiar con el ingreso de Venezuela. Se van a beneficiar no solamente políticamente, sino también económicamente. Bueno, esta semana también, la semana pasada, sí, también marcada por la movilización de Hugo Moyano convocando a la Plaza de Mayo, que seguramente vamos a estar, sí, analizando en el transcurso del programa, pero un poco con esta estructura y con este clima empezamos esta segunda mitad del año, empezamos este programa con otros ojos, en el que los vamos a estar acompañando hasta la medianoche. Hoy saludamos a Gustavo Ávila en la operación técnica. Auspician con otros ojos. Programa Becas de Integración BBVA Francés. Por un futuro mejor para todos. Adelante. Plan de Salud PYME, cobertura médica integral, programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales, 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas, 0800-288-7000. Llámenos, Plan de Salud PYME, la opción accesible. Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? ¿Porque viajás en jet privado hasta cuando vas al almacén de la vuelta a comprar 200 de mortadela? Nada de eso. Sos más VIP porque tenés Banca Internet Provincia. Para ser siempre el primero. Para tener el banco abierto las 24 horas. Para operar donde quieras. Más fácil y más seguro. Con el nuevo Home Banking, ahora todos podemos ser VIP. Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado. Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109. En ARSA trabaja promoviendo activamente la extracción de hidrocarburos y desarrollando, en toda la región, nuevas actividades para recuperar el patrimonio energético argentino. En ARSA Hidrocarburos, explorando día a día nuevos horizontes. Banco Hipotecario. Las asesorías del Colegio de Escribanos vuelven a tu barrio. Para conocer la agenda y obtener más información, llama al 4809-7000 o visita www.cuidalotuyo.org. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. Muy bien, lo habíamos anticipado, estábamos esperando desde la noche anterior, viendo cómo se estaba armando el tema de la movilización que hizo Hugo Moyano. Digo Hugo Moyano porque él se encargó varias veces de aclarar que no era la CGT la que convocaba, y que el paro era solamente de los camioneros. Sí. Varias veces se encargaron él y Pablo Moyano. Facundo hizo algunas aclaraciones porque también quedaban expuestos otros gremios que habían adherido al paro. Entonces se encargó Facundo Moyano de aclarar en varias ocasiones que era un paro de camioneros con adhesión de otros gremios, uh-huh, para no dejarlos tan expuestos a quienes habían adherido con este mensaje permanente que daban Hugo Moyano y Pablo Moyano de que solamente era un paro de los camioneros. Uh-huh. Por eso no digo la movilización de la CGT, porque también Moyano se encargó de aclararlo en el único discurso, fue el único orador, que era una convocatoria, digamos, casi a título personal. Claro. Que estaban haciendo, que lo estaba haciendo el gremio de camioneros. Adhirieron, tuvo mucha, mucha convocatoria la plaza, hubo mucha gente, los números no los vamos a saber nunca de la cantidad de gente que estuvo porque variaron muchísimo. Yo lo que puedo decir es lo que estaban dando las agencias internacionales como número, que me parece que ante la falta de la policía que no estaba en el lugar por una orden presidencial que había de que la gendarmería no iba a monitorear más este tipo de manifestaciones, me parece que ante la falta de un número oficial, las agencias internacionales me parece que son las que menos estaban involucradas en la cuestión interna de alguna manera, no totalmente, pero de alguna manera podían dar una mirada un poquito más objetiva. Estaban hablando de entre 25.000 y 30.000 personas, claro, en la Plaza de Mayo, en esa media Plaza de Mayo y los alrededores. Pero bueno, más allá de esto hay un trasfondo político. Es la primer manifestación que enfrenta, la manifestación gremial que enfrenta el gobierno de los Kirchner, tanto el de Néstor como los dos de Cristina, la primera manifestación gremial encabezada justamente con quien fuera hasta hace poco un aliado, hasta fines del año pasado, un aliado de estos tres gobiernos. Sí. Y bueno, bastante llamativa políticamente. Las lecturas son muchas, seguramente, Rocío, vos las vas a estar haciendo. Sí, en principio, con lo que vos decías del tema de que fue de camioneros, así lo aclararon los Moyano, de que era un tema particularmente de camioneros, este reclamo por el tema de ganancias, por el impuesto a las ganancias, este rechazo a un impuesto que ellos consideran es un impuesto al trabajo, y además el tema de las asignaciones familiares, ¿no? La quita de asignaciones familiares a partir de un monto. Lo que yo noté es que la mayoría de los trabajadores de los sindicatos no expresaban su rechazo al reclamo en sí, sino al modo, al método y al contexto, ¿no? Uh-huh. Del reclamo en sí. Por otro lado, también contar que finalmente la CTA disidente, que es conducida por Micheli, iba a marchar junto a Moyano y se corrió diciendo, bueno, me voy y me corro, porque finalmente Moyano aclaró que no quiere, que quiere que sea una movilización de camioneros. Lo mismo la Federación Agraria con Bussi a la cabeza, que dijo, yo no me voy a movilizar porque no se habló de nada de referente a los chacareros que yo represento de alguna manera. Claro. Entonces, fue una movilización de camioneros 100%. Las lecturas políticas son varias. En principio, que fue una movilización que dejó mucho que desear. Supongo que Moyano habrá hecho análisis posteriores y habrá entendido que la movilización no tuvo la repercusión política que él hubiera deseado, que además le hubiera servido de respaldo a lo que es el Congreso del 12 de julio, donde él va a intentar ratificar su conducción en la CGT. Y por otro lado, la gente que lo acompañó a Moyano, que lo vimos muy por arriba en el estrado desde donde él se dirigió a sus representados, estaban, por ejemplo, un hombre como Jerónimo Venegas, muy vinculado al expresidente Eduardo Duhalde, muy polémico, ¿no?, que también estuvo en la tapa de los diarios con las investigaciones vinculadas al trabajo esclavo, bueno, el líder de UATRE. No estuvo Barrio Nuevo, por lo menos no se lo vio, pero sí, digamos, apoyó, respaldó y también la gente que representa estuvo presente en la plaza. Se vieron esas presencias que hablan más de la CGT opositora al gobierno que de la CGT que históricamente ha respaldado al gobierno. Tampoco hay que olvidar que Moyano fue un actor básico, fundamental, en lo que fue la resistencia oficial a el lockout patronal del 2008-2009, después de la resolución 125. No nos podemos olvidar tampoco de ese lugar que tuvo camioneros y que tuvo Moyano en particular, al lado de Cristina, después de la muerte de Néstor Kirchner, y durante todo este tiempo que también resultó no nos olvidemos tampoco que el día que murió Néstor Kirchner se habló de una supuesta discusión. Sí. Ya había salido a la luz algunas diferencias con uh-huh. Kirchner, y después eso quedó un poco tapado, ¿no? Después hubo reuniones con la UIA como para mantener una cierta paz social, un acuerdo social para respaldar a la presidenta en ese momento, y eso quedó un poco diluido, ¿no? Pero se mantuvo latente este enfrentamiento, este político, este enfrentamiento que es solamente, se podría hasta decir de poder, ¿no? Porque hoy los amigos no son tan enemigos. Uno piensa claro. en Recalde, que sigue siendo diputado del Frente para la Victoria y que ha dicho sí. que su conductora es Cristina. Sí, con lo de Recalde justamente es uno de los datos a llamar la atención. Ese día había en la Cámara de Diputados sesión por el tema de la ley de fertilización asistida. Sí. Y Facundo Moyano presentó, aprovechó ese contexto para pedir quórum para presentar su proyecto de modificación de ley de ganancias. No hubo quórum, por lo tanto no se pudo tratar el tema de la modificación de ganancias. Llamativamente, Héctor Recalde no bajó a dar quórum para la propuesta de su compañero bancada y su compañero de es de militancia, el, se es el abogado de la CGT, de la sí, CGT sí, Héctor sí, Recalde. Sí. Y no marchó a la Plaza de Mayo, uh-huh. sino que se quedó, sí, dando quórum y sí dando el debate por la ley de fertilización asistida. Datos llamativos. A evaluar qué es lo que pasó entre Recalde y Moyano. No nos olvidemos que Mariano Recalde, hijo de Héctor Recalde, es quien lleva adelante la Aerolíneas Argentinas. Uh-huh. Es el presidente de Aerolíneas Argentinas. Entonces, son todos datos muy a tomar en cuenta y a ir como tildando, ¿no? Como ir anotando a ver qué sí. es lo que va a ir pasando de acá en más en esta sí. cuestión de que Recalde no hizo explícito, tal vez lo apoyaba y tal vez acompañaba la pero la, es no bajar a dar por un gesto, fue un gesto sí. bastante importante. También fue un gesto importante el de Facundo Moyano, que se diferenció de su padre y de su hermano y marchó a la plaza con una bandera muy grande con la imagen de Perón y con la imagen de Néstor Kirchner. Sí. Y cantaban canciones, todo lo que era la agrupación que él llevaba, cantaban canciones a favor de Néstor Kirchner. Sí. Cuando su padre, en el estrado, estaba cuestionando uh-huh. a Cristina Kirchner y y algunas cuestiones de Néstor Kirchner también sí. cuestionó. Una cuestión entonces, de familia, se podría decir, ¿no? Como unas exacto. contradicciones. Al mismo tiempo, Recalde. Llamativas los dos, ¿sí? a tomarlos en cuenta, ¿no? Facundo, más moderado, sí. diciendo, acompaño el reclamo por ganancias, acompaño la marcha, porque seguramente por una cuestión, como decís vos, de familia, no, digamos, debe haber sido sí, una sí, discusión sí. que deben haber sí, dado sí, puertas sí. adentro, pero que después termina acompañando, pero termino acompañando desde en disidencias. Sí, sí, sí. Voy sí, sí. acompañando también el proyecto, y uno podía seguir los Twitter de él y ir viendo que él se para en otro lugar, uh-huh. en un sí. lugar de que el debate hay que darlo. Hay que hablar de todas las cuestiones. Hay un montón de temas pendientes, pero siempre desde el acompañamiento al gobierno. No parece así Hugo Moyano y Pablo Moyano, que dicen que esto es una dictadura. Sí, sí, parece sí. que están parados sí. en otro lugar. Y que es un bloque un poco más homogéneo, ¿no? Y también comentar que parece una contradicción. Es Recalde el que ha creado los principales proyectos vinculados a los reclamos laborales. Por claro. ejemplo, la repartición de ganancias, un tema que ahora quedó un poco congelado. Uh-huh. Fue Recalde que lo llevó adelante. Ganancias también es un tema del que siempre ha hablado Recalde. La triple indemnización. Sí. Un montón de temas, sí, ¿no? Sí, claro. que tampoco no es un actor menor. Fueron polémicos para el gobierno. Sí. O sea, fueron proyectos polémicos para el gobierno. Y que, sin embargo, cuando se presentaron no hubo confrontación. Hubo una presentación de parte de un diputado que representa el sector gremial uh-huh. y el gobierno, digamos, no en momentos en que había buena relación, no impidiendo que entraran sí, esos proyectos. No trabando los proyectos, exacto. claramente. Es más, Cristina hasta en un momento salió explícitamente a apoyar, ¿no?, uh-huh. la presidenta. Bueno, esta movilización del miércoles pasado también sirvió de antesala a lo que decíamos del Congreso del 12 de julio. ¿Qué pasó? El Ministerio de Trabajo llamó para mañana al mediodía a una audiencia de conciliación. Es decir, el deber del Ministerio de Trabajo cuando hay dentro de un gremio, dentro de un sindicato, una interna en la cual no se ponen de acuerdo para normalizar su funcionamiento institucional, llama a una audiencia de conciliación donde tienen que acercarse las partes y, bueno, ponerse ¿y de acuerdo. ¿Cuáles son las partes? Allá? Las partes son las clásicas dos partes en las que se dividió la CGT. No olvidemos okay. que estamos hablando de la CGT oficialista. sí. al que conduce Hugo Moyano. Hay una CGT disidente en la informalidad, que es la que dirige Barrio Nuevo, de alguna manera, ¿no? Esta CGT oficialista, en la que está dividida los moyanistas y los no moyanistas, si lo queremos hacer a grandes rasgos, se está presentando una impugnación. Se presentó una impugnación a principios de junio, en la cual los... Ahora, para diferenciarlos, tenemos a los independientes, a los gordos, a los llamados, los clásicos gordos, y a los ex-moyanistas, que se juntaron para decir, bueno, a ver, el 23 de abril Moyano se reunió con un grupo, nos reunimos en forma informal y decidimos que en mayo íbamos a hacer, a llamar a elecciones, y de ahí hacia el 12 de julio. Estos procesos ellos consideran que fueron dados en forma irregular, porque la mera presencia de dirigentes no significa una presencia en lo formal, o sea, es decir, un voto a favor. Entonces, estamos hablando de cuatro dirigentes: Ricardo Pignanelli, que es de Esmata, Antonio Cavalieri, de Comercio, Cavalieri, no nos olvidemos que es un peso pesado dentro de la CGT, Carlos Hues Ocampo, de Sanidad, y Julio Hierassi, de Luz y Fuerza. Estos cuatro dirigentes presentaron esta impugnación y dijeron no, el llamado a Congreso del 12 de julio no puede ser posible, está viciado de nulidad porque ha sido llamado en forma irregular. Queremos discutir este llamado y nos parece que no debe ser así. Son los gordos de la CGT. Claro, el conjunto de independientes gordos y los que se separaron de Moyano, ¿no? Ellos presentan realizan esta presentación a principios de junio en el Ministerio de Trabajo, y bueno, hoy, digamos, esta semana el Ministerio de Trabajo decidió para mañana llamar a una audiencia de conciliación. La realidad, esa es la parte formal. La realidad es que este movimiento, esta decisión del Ministerio de Trabajo es casi una acción formal, una acción que tiene que ver con lo institucional, pero está claro, está a la vista que la CGT se va a quebrar. Se va a quebrar y va a haber dos CGT dentro de la CGT formal, que va a estar dirigida, una por Moyano y la otra por quien consideren que va a ganar o quien va a ser, va a salir como el nuevo conductor. Se está hablando de, claramente, Antonio Caló, el líder de la Unión Obrera Metalúrgica, que es un candidato muy respaldado por el gobierno nacional y que algunos moyanistas dicen que fue mandado, digamos, está siendo fogueado, se ha mandado por el Ejecutivo. Entonces, la cuestión es que vamos a tener un sindicato, el principal sindicato va a estar dividido en tres partes. Ya no en dos, sino en tres. Igual, de alguna manera, yo supongo que en el largo plazo... El moyanismo se va a unir al... El moyanismo se va a unir a lo que es la CGT disidente, y va a haber quizás dos CGT, como hubo también en la época previa a Perón, ¿no? La CGT estaba dividida. Tradicionalmente hubo siempre separaciones internas dentro de la CGT. Algunas cuestiones que quedaron... perdón. No, algunas cuestiones que quedaron también de la marcha del miércoles la semana pasada tienen que ver con... Esta cuestión, vos decías, ya en la época del peronismo la CGT estaba dividida, bueno. Sí. Una cuestión que quedó de la semana pasada me parece que es también este debate que se abre en torno de la no personería, la negación a darle la personería a la CTA que ha tenido permanentemente el gobierno. Promesas que Néstor Kirchner les hizo al inicio de su gobierno y que finalmente nunca se cumplió. Sería otra central de trabajadores paralela a la CGT, que tendría hoy un peso muy importante si tuviera esa personería, ¿no es cierto? Una deuda que tiene este gobierno con los trabajadores de la CTA, que no marcharon, bien dijiste vos, Michelli se iba a sumar y finalmente no lo hizo. No marcharon ni la CTA Michelli ni la CTA de Yasky. Aún coincidiendo con esta cuestión, digamos, de la necesidad de volver a discutir este impuesto a las ganancias, que me parece que estaba fuera de discusión en todos los sindicatos y en todos los gremios el tema de la discusión. De hecho, está sin discusión dentro del gobierno. Ayer se conocieron las cifras de la recaudación y los tres impuestos más importantes son los tres impuestos más regresivos. El impuesto al cheque, el impuesto a las ganancias no se puede hablar de un impuesto regresivo. Justamente es un impuesto progresivo, porque cuanto más se tiene, más se paga. El impuesto al cheque sí lo es, porque es para todos igual, es una cifra que es para todos igual. La cuestión es el piso. El tema es el mínimo. Exactamente. Y me parece que justamente en el IVA, que es el impuesto al consumo, el impuesto al cheque y el impuesto a las ganancias fueron los tres ítems, junto con asignaciones familiares, que la seguridad social, los ítems que más crecieron y que más representaron para la suba de la recaudación fiscal. Por eso el debate no es un debate menor, es un debate profundo a dar, de dónde tiene el Estado los ingresos, de dónde tiene esa recaudación, de dónde recauda el Estado, y todo eso es un debate muy profundo, porque también hoy se está cuestionando el tema de las transferencias sí. del Estado Nacional a las provincias. Entonces, la coparticipación es un debate muy grande a dar, muy profundo, y no es solamente y no es con una marcha que se puede solucionar. No. Es un debate muy amplio, muy grande, porque es habría que cambiar toda la matriz financiera y toda la impositiva del país para modificar. Sí, me parece que donde no hay discusión ni siquiera en el gobierno es que se debe subir ese piso a partir del cual se empieza a pagar ganancias. Ese, me parece que no hay discusión sobre eso. Uh-huh. No son las formas, tal vez, eso quedará para el debate y, como decías vos, para el análisis de Moyano, si le sirvieron las formas o si lo único que hizo fue retrasar una cuestión que se sabía que iba a ser una vez que se terminaran de pagar los aguinaldos. Iba a haber una revisión de un 20% del piso de ganancias. Tal vez ahora el gobierno piense o proyecte algún programa nuevo de cómo reformular el tema de ganancias. No lo sé. Lo que digo es que me parece que es un debate que está dado, que estaba instaurado, y que lo que falta ahora es, bueno, ver cómo se sigue hacia uh-huh. adelante con esto. Uh-huh. Y lo último, no podemos perder de vista, sin embargo, que esta movilización a Moyano le servía como muestra de fuerza para lo que es el Congreso del 12 de julio, ¿no? Así que, bueno, en el corto plazo se puede vislumbrar por lo menos 2 EGTs o 3, si nos atenemos a lo que existe ahora, y seguiremos con 2 ETAs. Quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando con otros ojos, con la conducción de Leandro Selem. Radio El Mundo, espacio publicitario. Los viernes a las 21 llega la magia de Alejandro Apo, con el afecto del mundo. Cuentos, relatos, historias de fútbol que también son de la vida. Viernes, 21 horas, Alejandro Apo te espera con el afecto del mundo en Radio El Mundo, AM1070. Ni oposición, ni oficialismo. Periodismo, AM1070, Radio El Mundo. Stand all alone, will the shadow hide the color of my heart? Blue for the tears, black for the night's fears. The stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. Seguimos aquí en Con Otros Ojos, como siempre, hasta la medianoche. Estamos comunicados ahora con Silvia Arce. Ella es abogada, especialista en todo lo vinculado a el ámbito previsional. junto a Andrea Falcone, la doctora Andrea Falcone. Ellas tienen un estudio jurídico y además una página en Tandil que se llama jubilarnos.com. Queremos conversar con Silvia acerca de todo lo que tiene que ver con los créditos a jubilados que anunció el gobierno la semana pasada y en qué van a beneficiar a los abuelos. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. ¿Cómo estás? Rocío te habla. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Cómo andas? Bien, todo bien. Me alegro mucho. Bueno, Silvia, contanos, en principio, ¿de qué se tratan estos créditos? Sí, lanzaron créditos, digamos que se dividen en tres, son tres tipos de créditos distintos. Sí. Por un lado tenemos lo que es tarjeta argenta. ¿Qué significa? El jubilado puede ir a, va a ir al correo argentino con su DNI y con su recibito de haber jubilatorio y va a pedir la tarjeta argenta. Ajá. Que lo que me da posibilidad de poder comprar un bien determinado. Uh-huh. Por ejemplo, yo quiero cambiar mi heladera y voy y digo, yo quiero comprar una heladera. Entonces, automáticamente a las 48 horas luego de la solicitud de ese crédito en la tarjeta, se da la posibilidad para que uno pueda realizar la compra con la tarjeta. Uh-huh. El máximo de crédito es 10.000 pesos, pagadero en 40 cuotas, ¿sí? Sí. Y bueno, la verdad que son, el interés es muy interesante, es de 17% al 23%. La verdad que es un crédito interesante. 40 cuotas también, ¿no? Un plazo en el que los abuelos pueden... Muy interesante. Esa es una opción. Ajá. Aparte también la tarjeta argenta va a tener un montón de descuentos. Uh-huh. Que van a poder acceder a ello a través de utilizándola, ¿no? Uh-huh. Silvia. Sí. ¿Qué tal? Mariana Prado te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes. Silvia, te hago una consulta. ¿Cuál es habitualmente el interés de un crédito para mirá, el consumo? Lo que pasa es que es la verdad que estábamos en un momento donde no existen muchos créditos. Uh-huh. Donde estás hablando que generalmente son tasas usurarias. Uh-huh. Porque rondan a partir de, hay algunas que están arriba del 40%. Okay. Sí, 40, 45. O sea, que hablar del 17, es realmente muy importante y es muy beneficioso para los jubilados. Uh-huh. Realmente tienen que estar contentos porque es muy interesante. Y ¿sabes qué? Es un público que pide mucho crédito. Sí. Con lo cual es una oportunidad muy grande para ellos. Uh-huh. Silvia, vos hablaste de tres vías, ¿no? Vías. Sí, contame el resto. Esta es la primera, que es la tarjeta argenta, ¿sí? Uh-huh. La posibilidad de disponer para comprar un bien. Bien. Tenemos el número dos, que es la posibilidad... Perdón, ¿tienen que decir qué bien van a comprar? Mira, esto no está estipulado. Ajá. Por las dudas, sí. Ajá. ¿Sí? Porque lo que hace el correo argentino, toma el requerimiento, lo eleva al ANSES, y ANSES a las 48 horas habilita el crédito. Okay. Como establece la reglamentación un bien determinado, yo diría que vayan con la idea del bien determinado. Perfecto. Sí. Uh-huh. Después, número sí, dos, sí. Lo que tenemos es una crédito, transferencia de dinero. Ajá. Que es hasta 10.000 pesos. En este caso uno no necesita definir, claro, el bien determinado, sino que quiere un crédito de hasta 10.000 pesos. Sí. Sí. Para lo que sea. Para lo que sea. Uh-huh. Acá lo que hace, en vez de, digamos, lo que se hace directamente, se transfiere a la cuenta previsional, uh-huh, del jubilado. Se hace la solicitud también en el correo argentino con el DNI, el comprobante de pago, que acreditando que es jubilado. Se solicita X cantidad de monto según la necesidad de cada jubilado. Y adentro de las 48 horas también se transfiere a la cuenta previsional el monto deseado. Perfecto. ¿Y la tercera opción cuál es? Otra cosa, 40, también en 40 cuotas. Ah, 40 cuotas, claro. Son 40 cuotas y se lo deducen de su jubilación. Perfecto. ¿Sí? Y la tercera opción es venta de pasajes. Ajá. A través de Aerolíneas Argentinas. Un deseo, una necesidad de un abuelito, bueno, acá va a estar van a poder, digamos, poder concretar los sueños, porque van a poder ir a Aerolíneas Argentinas a pedir un crédito para comprar un pasaje determinado para un lugar. Entonces Aerolíneas lo que hace es eleva el requerimiento a ANSES y ANSES lo autoriza. Perfecto. O sea que, en síntesis, lo interesante de estos préstamos, en que me dijiste 48 horas, es muy rápido. Sí, o sea, sí. Para un abuelo es interesante también que sea totalmente tan rápido. A partir del 5 de julio, con lo, ajá, cual a partir del jueves podrían ir y empezar con la solicitud de los créditos, ¿no? Muy bien. Y para, o sea, todo lo que le interesa al jubilado, ¿no? Para comprarse, no sé, algún electrodoméstico. No, es muy interesante. La verdad que es una línea de crédito muy beneficiosa. Muy bien. Y también para los viajes, porque a los abuelos, claro, si hay algo que les gusta totalmente es viajar. Me encantó. La verdad que me parece que es una propuesta muy muy interesante, porque no es solo abarca lo que es electrodomésticos, necesidades básicas, qué sé yo, el crédito, digamos, de líquido, y además también el ocio, el viaje. Así que me parece que está bastante amplio la propuesta. Muy bien. Lo que tienen que hacer, obviamente, sí, es dirigirse en los primeros dos casos que hablamos, Argenta y transferencia de dinero al correo argentino, y el tercer caso a Aerolíneas Argentinas. Muy bien. Bueno, Silvia, entonces cualquier duda, los abuelos pueden conducirse a tu página, contanos un poco qué hay en esa página disponible. Nuestra página es www.jubilarnos.com. Sí. Nos pueden hacer cualquier consulta al mail al info@jubilarnos.com o por teléfono al 4372-5001. La consulta, digamos, se llama por teléfono, ¿ustedes están disponibles? Totalmente, ¿cómo es? De lunes a viernes de 9 a 18, hay siempre gente atendiendo que pueden hacernos cualquier tipo de consultas. Muy bien, bueno, Silvia, gracias por este contacto. Por favor, muchísimas gracias. Ha sido gran ayuda. Gracias. Muy bien, era Silvia Arce, ella es abogada, especialista en todo lo que es jubilaciones, en el sector previsional, y junto a Andrea Falcone tienen un emprendimiento muy interesante vinculado a la ayuda a los abuelos, a todas las dudas que tengan en cuanto a sus necesidades, ¿no? Y esta página que también es muy, muy buena, jubilarnos.com, a la que pueden acceder y allí hacer todas las consultas pertinentes. Bueno, estamos en un nuevo bloque de Con Otros Ojos, acompañándolos hasta la medianoche. Tenemos en línea, como siempre, como todos los martes, a Roberto Nemec. Él es nuestro especialista en el sector automotriz. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches. Mariana Prado te saluda. ¿Qué tal, Mariana? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, teníamos algunas novedades respecto de los patentamientos, ¿no es cierto? Sí, básicamente hoy tenemos dos temas. Uno es que se dieron a conocer los patentamientos, es decir, la venta de autos cero kilómetro durante el mes de junio. Nosotros lo veníamos hablando en anteriores programas. ¿Cuáles eran las expectativas? Y bueno, en junio se registró una fuerte caída, es decir, en el interanual, es decir, del 12,1%, es decir, con respecto a igual mes del año 2011. De todas maneras, lo que sí sigue creciendo, es decir, como novedad de alguna manera en este mercado, los primeros seis meses del año, es decir, con respecto a los primeros seis meses del año 2011, donde la suba es del 3,5%, es decir, tengamos en cuenta que los primeros seis meses del año del 2011 fueron los mejores de la historia. Y bueno, en los primeros seis meses, con esta caída importante que hubo en junio, sigue manteniéndose el crecimiento. De alguna manera nosotros lo habíamos dicho, es decir, de que bueno, ya se veía una retracción importante en este mercado. ¿Qué puede ocurrir de acá en adelante? Y bueno, lo tendremos que ir viendo mes a mes. Yo creo que de alguna manera, como hablamos en el programa anterior, la demanda va a terminar siendo menor a las 850.000 unidades que se habían vendido el año pasado, y fundamentalmente los de récord en las terminales. Es decir, surge la preocupación, es decir, de cómo está el mercado, y fundamentalmente qué está pasando con el mercado, es decir, con de México, que se levantó el tratado que se tenía así unilateralmente. De toda manera, bueno, habrá que ver qué es lo que pasa en los próximos meses. La idea es que esto, creo que empezó la caída lenta, pero que se va a ir acrecentando mes por mes. ¿Cuál es tu lectura, Roberto, respecto a lo que motiva esta caída lenta que vos estás describiendo? Ya, fundamentalmente decir que la gente ha pisado el acelerador, lo venimos diciendo, es decir, en las compras. Ajá. Es decir, producto de que la gente, cualquier indicio, es decir, o preocupación, llámele problema, es decir, económico, cepo del dólar, esto, porque ahora, es decir, esta problemática de esta caída no le podemos echar la culpa ahora al cepo del dólar y demás. Es como que de pronto, es decir, ahora las ventas son entrego el usado y automáticamente, como se llama, pongo el efectivo. Es como que de pronto ya se terminó esa tendencia de utilizar el crédito, que de hecho ya prácticamente se utiliza muy poco porque las tasas están por las nubes. Eso es por un lado. Algunos agarran, algunos concesionarios, muy poquitos agarran y dicen, bueno, lo que pasa que, es decir, mayo, a comparación de otros años, fue un mes excepcional, y ahora junio se volvió a la normalidad. Bueno, hay, según con los ojos que lo mires, o sea, hoy por hoy tenemos que decir que en los primeros seis meses del año aumentó el 3,5%. Después todas las variables de mes a mes, interanual y demás, bajaron todas. Así que yo creo que se avecina uno o dos veces o dos meses bastante complicados. Hay que seguirlo de cerca, hay que seguirlo de cerca. No hay muchas variantes. Lo que sí hay variantes. Yo el fin de semana, invitado por Fuera Argentina, viajamos a la provincia de Salta para el lanzamiento, es decir, tan esperado, es decir, de la nueva Ford Ranger. Ajá. Es decir, esto es, para usar un título, la guerra de las pick-up que están al rojo vivo. Y la presencia en esta provincia no fue al azar, es decir, porque tiene una importante actividad agraria, minera y petrolera, que fundamentalmente requieren de esta pick-up. Y además, es decir, dentro de esta provincia, es decir, y dentro de esta zona, son caminos que realmente desafían probar las capacidades, es decir, de esta clase de vehículos. ¿Entre quiénes es la guerra? No, estamos hablando... ¿Cuáles son las marcas principales? Por ejemplo, tenés General Motors con la nueva S10, tenés Volkswagen con la Amarok, y tenés la nueva Ranger. Exactamente. Te digo que esta pickup se va a producir en Argentina, y también en Sudáfrica y Tailandia. Va a abastecer a 180 mercados, y la inversión fue de 1.000 millones de pesos, más un plus de 25 millones para la implementación, de la planta de motores, de los motores Pumas que traen estos vehículos. Yo te digo, realmente la pudimos probar y realmente es un vehículo excelente. Los precios, es decir, de cabina simple hasta la top de gama van desde los 138.300 pesos hasta los 284.600 pesos. Uh-huh. Y se ofrece realmente en 13 versiones. Es decir, y como interesante, es decir, hablando de los motores, que trae el motor Puma, es decir, de 3.2 litros, es decir, más potente de todo el mercado, es decir, de 200 caballos de fuerza. Es decir, trae una versión naftera y trae dos motores diésel. Y con respecto a las transmisiones, trae manuales de 5 y 6 marchas, es decir, que realmente, como se llama, es un vehículo muy importante. Y sobre todo, es decir, lo que identifica de las otras es fundamentalmente el equipamiento, es decir, y la tecnología que trae, es decir, no así los otros competidores. Uh-huh. Es decir, tecnología realmente de avanzada, equipamiento, por ejemplo, te trae 6 airbags, trae ABS, control de tracción, es decir, y tiene motores realmente, como se llama, que ayudan, es decir, al sistema de lo que es la combustión, es decir, y gases contaminantes. Yo te digo que realmente, como se llamaba, la gente la esperaba con ansias, los concesionarios, es decir, la gente que siempre consumió, entre comillas, es decir, la raza fuerte, el ADN de Ford, y creo que realmente, es decir, va a ser un producto que va a ser mucho, mucho ruido en nuestros países. ¿Cuáles son los principales usos que se le dan a esta camioneta? No, fundamentalmente, es decir, los usos que se le dan es tenerla, es decir, fundamentalmente en el campo, es decir, para diferentes actividades. Uh-huh. O sea, se le ha ampliado la capacidad de carga, tiene un badeo, es decir, donde la podés poner, como se llama, en una zona de agua muy muy interesante, como se llama, es decir, por la cobertura que tiene del motor, es decir, y apuesta a competir en un mercado donde hoy por hoy es líder la Toyota Hilux. También se usa en ciudad, ¿no? Sí, no, es decir, el equipamiento y el confort que tiene adentro, claro, es de un auto premium. Claro. Es decir, vos la podés utilizar para ir al campo, cargarla, la podés utilizar para ir al campo y después utilizar otros vehículos, podés utilizarla para ir al country, la podés utilizar para, claro, ir al centro, o agarrar un tráiler, cargarte cuatriciclos, motos o una embarcación, irte de viaje. Realmente, uh-huh, es decir, son camionetas que, es decir, la podés destinar para todos los usos. Pero fundamentalmente, sí, es decir, la marca Ford y sobre todo lo que es la pickup apunta a, es decir, robustez. Utilitario, claro. Es decir, robustez y fundamentalmente, es decir, este diseño propiamente dicho apunta a lo que son vehículos del mercado norteamericano. Ajá. O sea, robustez, es decir, sobre todo. Ajá. Y fue rediseñada íntegramente, o sea, no hay un solo bulón, es decir, que la identifique de la versión anterior. Es decir, por eso, es decir, 180 mercados, claro, por eso, es decir, el precio, y por eso están muy ilusionados. Y de la planta de Ford, en General Pacheco, hoy están saliendo en dos turnos entre Focus y Ranger, es decir, cerca de 500 vehículos todos los días. Así que la gente está muy contenta. Brasil es un país, un mercado muy interesante, del cual el 70% se exporta. Vinieron casi 100 periodistas, es decir, a conocer este nuevo producto. Solamente nosotros la conocíamos, es decir, ellos no. Vinieron periodistas de Ecuador, de Chile, de Colombia, mercados que también se van a abastecer, y realmente se llevaron una muy buena impresión de este producto que se produce acá en Argentina. O sea, una movida interesante que se hizo. Exactamente. Para promocionarla. Exactamente, sí, no, fue una movida, es decir, casi 300 periodistas, claro, es decir, así que, y bueno, y después nos vinimos nosotros, que llegamos ayer, y bueno, Ford Motor ya, es decir, estaba recibiendo a los concesionarios de la marca para, es decir, presentársela, uh-huh, oficialmente, y bueno, y ya comience, es decir, la venta, entre comillas, es decir, de este vehículo. Así que todos están muy contentes, tuvo el CEO de Brasil, de Ford Argentina, de Ford Brasil, el CEO de Argentina y Chile, y realmente, como se llama, todos, es decir, compartieron que realmente, como se llama, este es el gran desafío que tiene Ford, aparte de ser presentar hacia fin de año lo que va a ser la nueva EcoSport, que realmente, es decir, si uno la mira por fotografías y demás, realmente va a causar, es decir, mucha sensación dentro del mercado de este tipo de autos, así como esta pick-up. Perfecto. Bueno, Roberto, seguramente nos vamos a estar comunicando el martes que viene con más novedades del sector. Dale, quedamos así. Muchas gracias, buenas noches. Chao. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman. Quien quiere hallar una aguja en el pajar necesitará buscarla con otros ojos. Bueno, estamos llegando al final del programa y teníamos algunos datos respecto de esto que habíamos hablado al principio de el impuesto a las ganancias, que no se puede sustraer de una estructura financiera determinada que tiene el país, y que también estaba el tema de la discusión de las coparticipaciones de las provincias, de los reclamos, donde la provincia de Buenos Aires tuvo en el último tiempo bastante importancia, porque por el pedido que le hacía la provincia a la nación para la transferencia de fondos, y además en los últimos días que se conoce que se va a pagar el aguinaldo en 4 veces, y toda una especie de desconcierto que se crea respecto de la situación económica de la provincia más importante de la Argentina, ¿no? Uh-huh. Un poco mide, es el termómetro para lo que está sucediendo en el resto del país. Claro. ¿Vos tenías alguna información? Sí, Rocío, sumarle también lo que fue, lo que está siendo un problema para Scioli, ¿no? Enfrentando por un lado la decisión de pagar el aguinaldo en 4 costas, con el costo político que esto tiene, y un paro que se va a realizar en los estatales convocado de ATE para el viernes, donde, bueno, también va a haber una movilización, digamos, en contra de lo que sí claramente es perjudicial para los trabajadores, que en cuatro, se va perdiendo valor el aguinaldo en 4 cuotas, y además sumado a lo que fue, políticamente hablando, el doble crimen de Cañuelas, que también ataca a otro frente difícil para la provincia, que es el frente de la inseguridad y de la delincuencia. En general, para hablar más puntualmente de lo económico, Silvina Batakis, la titular de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, dijo que negó rotundamente que se pague en cuasi monedas, porque se estuvo hablando de la posibilidad de que vuelvan los patacones o los LECOP. Suena un poco raro en un contexto de país bastante diferente, claro, a lo que pasaba hace 12, 13 años atrás. Hoy el Banco Central tiene 50 mil millones de dólares en reservas. Se está hablando de otra realidad, uh-huh, con la que el Estado podría salir a sustentar determinadas situaciones. Por supuesto que muchas provincias salieron para financiarse, salieron a pedir dinero prestado, a colocar bonos, a diferentes estrategias, porque reiteramos bastante seguido el tema de que estamos insertos en una crisis mundial. Uh-huh. La Argentina no está exenta de lo que está pasando en el mundo. Claro. Y bueno, la Batakis dijo, no vamos a pagar en cuasimonedas, de alguna manera, digamos, vamos a enfrentar estos gastos, claro, que luego de que la nación le haya, prestado la mitad de lo que estaba pidiendo la provincia de Buenos Aires, un total de 1.000 millones de pesos, van a buscar desde los fondos de la recaudación de la provincia para poder pagar sueldos y todas las obligaciones, y además dijo que no va a haber ningún problema con lo que es el pago a proveedores. Por otro lado, Arlía, el ministro de Infraestructura, si no me equivoco, dijo que se van a frenar de alguna manera algunas obras que tenía planificada la provincia de Buenos Aires, porque de algún lado la plata se va a tener que recortar, porque no van a poder llegar a fin de año, ¿no? Con todas las obligaciones que tiene que pagar la provincia. Esto, por un lado, tiene que ver con una cuestión política, a pesar de que el gabinete de Scioli trató de negar y de poner paños fríos diciendo que esto no tiene nada que ver con un conflicto entre Scioli y el gobierno nacional. Tiene un trasfondo político, sin embargo, y además se está hablando de... trae a la luz también lo que vos decías del debate de la coparticipación, ¿no? Si bien la provincia de Buenos Aires recibió una especie de reto por parte del ministro de Economía, de Hernán Lorenzino, que dijo que, bueno, que va a haber que ajustarse más, que va a haber que hacer mejor las cuentas, sigue siendo la provincia más perjudicada en lo que es la coparticipación, porque es la provincia que más aporta y es la que, digamos, en relación está recibiendo muy poco de esta coparticipación, y sigue habiendo una discusión en torno a, bueno, a ver, Buenos Aires, ¿por qué sigue sufriendo este tema? Claro, ¿no? Lo que pasa es que el debate siempre estuvo respecto de los otros beneficios, claro, que tenía Buenos Aires y que no tenían las otras provincias. Uh-huh. Llámese subsidios para la gente que no existen en otras provincias y que solamente lo tienen los usuarios de los servicios de Capital Federal y del Gran Buenos Aires, subsidios al transporte, a la luz, al gas, al, sí, agua, demás. Bueno, un montón de beneficios en obras de infraestructura que tienen un gran impacto cuando se hacen en la provincia. También la discusión siempre estuvo dada de las provincias más relegadas respecto de por qué la provincia de Buenos Aires recibe tanto y no recibe en otras provincias. Sí. En el tema de la coparticipación también es un debate que se ha ampliado y que seguramente va a seguir, que hoy es un inicio y que seguramente sea un debate más extenso. Con todo esto que decíamos, hablar de cómo es la matriz financiera y tributaria fundamentalmente de la Argentina. Es un poco el debate que está hoy en juego. Bueno, llegamos al final de Con Otros Ojos. El martes que viene va a estar nuevamente Leandro Celén en la conducción. Nos acompañamos Rocío Galván, Mariana Prado. Nos vemos el martes que viene. Gracias, Gustavo Ávila, en la operación técnica. Buenas noches. Auspiciaron Con Otros Ojos. Banco Francés. OSDE PYME. Banco de la Provincia de Buenos Aires. ENARSA. Banco Hipotecario. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Celén para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.